Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda. ¿Cómo va? Hola Walter, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá tratando de Bueno. entender, dimensionar. Es cierto que cuando realizamos nuestra tarea sabemos que cuando uno trabaja seriamente se expone a determinadas cosas, pero es muy feo lo que ha pasado. Contémosles a los que no saben qué fue lo que pasó, Mariano. Sí, la verdad es que es raro porque uno supone que es cierto, digamos, que esta tarea tiene algún tipo de riesgo, si uno quiere ponerlo en estos términos, pero la verdad que es raro porque ocurre en momentos donde nosotros suponemos que el país ha avanzado, suponemos que ya no hay este tipo de actos y actividades, pero bueno, nos equivocamos. Cuando pensamos de esta manera, lamentablemente nos equivocamos. Nosotros ayer, antes de ayer, mejor dicho, recibimos al mail de la agencia un correo, digamos, por supuesto, de una cuenta trucha, bueno, con algún tipo de amenazas, y decidimos hacer la denuncia en la justicia porque me parece que es el camino correcto, ¿no? Como para cortar de cuajo este tipo de actividades. Así que, por suerte, hemos tenido eco y respuesta en la justicia, y además empiezan a trabajar sobre la posibilidad de encontrar el origen, ¿no? Del mail, porque vos sabés que estas cuentas falsas se pueden, en el caso de que sea muy muy muy caseramente armada, se puede detectar desde qué computadora se armó. Así que bueno, eso sería genial. Y el contenido era, bueno, amenazante en el sentido de, incluso hay una frase que es dura, ¿no? El que avisa no traiciona, termina diciendo el mail. Sí, incluso digamos, como la cuenta es un Outlook, y en su cuenta es Tato Cagaste, y bueno, Tato es mi apodo, así que desde el inicio nomás empiezan a marcar la cancha. Dice, bueno, tenemos prueba de la guita que les dio Mango, prepárense para el scratch, el que avisa no traiciona. La verdad que está puesto como en un sentido de, como si hubiese habido algún tipo de soborno o algún tipo de acuerdo, de arreglo espurio entre un legislador provincial y nosotros. Pero digo, más allá de eso, que es discutible en el caso ¿Y a raíz de qué era esto? de... ¿Por qué? ¿Por qué información crees vos que te hacen esta amenaza? Mirá, nosotros hace un tiempo venimos denunciando el reparto de la pauta publicitaria, el reparto arbitrario, digamos, que hace el gobierno, y nosotros entendemos que en ese reparto arbitrario también se juegan cuestiones políticas. Es decir, de la misma manera que se da y se quita, nosotros entendemos que tiene que ver cuando se quita, y se quita en el caso nuestro. Por ejemplo, nosotros hace un año y medio prácticamente que no tenemos ningún aporte publicitario estatal. Entendemos que también tiene que ver con esto de el manejo de recursos para disciplinar periodistas o marcar la cancha a quienes por ahí tenemos una mirada más crítica. Además, el contexto este ocurre cuando a mí particularmente el gobierno intervino para sacarme de dos radios distintas, una en Viedma y una en Patagones, en el plazo de estos últimos 2 años, año y medio de que me está ocurriendo esto. Con lo cual, yo entiendo que lo de la guita, Mango, digamos, está puesto así en ese lugar como si ya, digamos, desde que nosotros estamos en este momento como de tensión con el gobierno, la oposición estuviese haciendo como un contrabalance económico para que nosotros podamos subsistir, digamos. Me parece que está puesto en este lugar, e insisto, un lugar que parece que oscuro, porque, digamos, si hubiese una situación donde no hay nada que ocultar, no estaría esto de, tenemos prueba de la guita que les dio, como diciendo, bueno, acá hay un sobre por abajo de la mesa, acá ocurre otra cosa Claro. que no es lícito, digamos, ¿no? Sí. Y muchas veces se ha hablado psicológicamente cuando uno habla en esos términos porque es la práctica que hace también, ¿no? Bueno, claro, el que cagarea primero, como el crítico cuando nosotros éramos chicos, como decíamos. Sí. Bueno. Es así. Es la verdad que es lamentable porque en realidad esto se está dando a nivel provincial. Acá lo vemos fuertemente en lo que en tu caso, en la agencia ADN, pero bueno, Santiago Rey en estos días lo denunció en su momento también y se va dando como una práctica habitual. Y la otra es el ingreso de empresarios amigos al gobierno de turno para manipular y manejar determinados medios y con pautas muy onerosas. Bueno, nosotros escribimos una información sobre eso porque investigamos un poco quiénes eran los empresarios que empiezan a comprar los medios de comunicación. Yo, me parece que también la maniobra es un poco burda, que tiene que ver con esto de financiar medios, ¿no? Después podemos discutir y quizás podamos hacerlo largamente sobre las pautas, la discrecionalidad, digamos, si tiene que haber una ley, de cómo se maneja. Pero vemos que en algunos casos se ha desfinanciado, digamos, medios, porque quitando el apoyo estatal, muchos medios, digamos, que no tienen otro tipo de recursos, los vas de a poco enflaqueciendo y, claro. Bueno, el caso de noticias en Vielma, digamos, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con ciertas cosas, se puede discutir la línea editorial, digamos, todo esto que es en todo caso un debate que además nosotros como periodistas nos debemos, porque creo que nuestra profesión está absolutamente en un momento muy difícil. Pero bueno, al quitar de los aportes empieza esto de, bueno, que empiezan a echar trabajadores, los medios se empiezan a achicar, y bueno, y cuando tu medio ya quedó como esquilmado, viene un empresario y te compra por 2,50, y que después vos determinas, o sea, la investigación que hicimos nosotros determina que el empresario llega de la mano del gobierno, y que una vez que ese empresario compra, de golpe el medio que antes no recibía, o que recibía muy poco, que le fueron sacando la pauta, de golpe sube, digamos, a cifras accidentales en pauta publicitaria, con la cual, digamos, la maniobra es muy burda. Sí, la verdad que es tremendo lo que va pasando. Mariano, bueno, por suerte, bueno, acá hace un rato también pasaba Nelson Namucurá, asesor FATPREN, el sindicato de prensa de acá, has recibido también solidaridad de organizaciones, de gremios en estas horas, a partir de esta situación, ¿no? La verdad que sí, agradezco mucho, por supuesto, la solidaridad que hemos recibido, y por supuesto el respaldo y el apoyo, y sobre todo de los colegas, ¿no? Porque sin distinción de medios, hoy he hablado con radios de casi toda la provincia, me parece que está bueno ponerlo en debate y blanquearlo, porque si nosotros nos hacemos los tontos con estas cosas, digamos, empeoramos la situación. Así que te agradezco mucho por el llamado, Pollito. Mariano, bueno, abrazo grande y ahí está, a seguir, y ojalá la investigación llegue al puerto de saber de qué computadora y quién fue el que se hizo al vivo haciendo esto y cómo surgió todo esto también, ¿no? Y porque es probable que haya más de una cabeza detrás de ese mail también, ¿no? Sí. Así que... Ojalá. Así que, bueno, pero te adelanto que por lo que conozco, no somos los únicos, y creo que, digamos, va a haber más presentaciones en la justicia la semana que viene, sobre todo algunos legisladores, así que hay que estar un poco atento con lo que pasa.